11 y 5 minutos de esta auténtica noche de miércoles. ¿Estamos para empezar? Estamos listos. ¿No acopla? ¿Estamos bien? Bajemos el volumen por las dudas. Bueno, ahí vamos. 1, 2, 3. Vamos. Es así, a veces los que deberían saber escuchar están sordos. A veces subimos el volumen para no oír tanto el ruido que viene de afuera. A veces la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y en un país como la Argentina, en que uno jamás terminará de sorprenderse, 56 muertos entre ayer y hoy, por una lluvia fortísima en la capital y otra aún más fuerte en la ciudad de La Plata, conmueven. Dan para pensar. Nos hacen suponer que hay tiempos de palabras que se agotan. Y sin embargo, aquí estamos, ustedes y nosotros, compartiendo la compañía y la magia de la radio en este programa que se llama Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de historia del rock en una radio de rock. Pensamos para ello hoy un programa que va a ir para el lado de el cine, las películas y el rock en la Argentina. Lo hacemos pensando en las familiares de los que ya no están, de estas personas que murieron, 8 en Capital Federal y 48 hasta acá en La Plata, tal vez sean más, y en todo lo que algunos estados deberían hacer y no hacen por sus ciudadanos. No vamos a hacer un listado de películas biográficas sobre héroes del rock, que las hay en la Argentina, por lo menos 2 sobre Luca Prodan, una más o menos inspirada en la vida de Tanguito, una sobre Miguel Abuelo, una sobre Federico Moura. Y hablando de las películas grandes y comerciales, también hay un movimiento muy interesante de documentales y películas sobre otros héroes de la historia del rock que dan vuelta por circuitos de festivales, etcétera, sino más bien pensando en los aportes de artistas y personalidades notorias de la escena rockera argentina a distintas películas que han ido gestándose desde los años 60 en adelante en conjunto con el desarrollo del género. Señor Fede Benítez, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, ¿qué tal? A veces cuesta encontrar el tono en una jornada como esta. Sí, totalmente. ¿Quiere que mientras tanto vayamos abriendo nuestras vías de comunicación? Sí, claro, ya tenemos el Facebook, en el cual nos pueden encontrar como Polifonía Nocturna. Ayer publicamos también los programas que ya se pueden descargar, programas del 1 al 10. Están los links en nuestro muro, en nuestro perfil de Facebook. Quienes quieran pueden descargarlos o escucharlos online nuevamente. También puede llamarnos y dejar su mensaje, 4-999-0937. Un director pleno de entusiasmo convenció un día al flaco Luis Alberto Spinetta, bastante reacio a ese tipo de convicciones y convencimientos respecto a que su obra era como cinematográfica. El director se llama Pablo César y le propuso a Spinetta hacer una película disparada por las imágenes de canciones que el flaco Spinetta escribiera. La película se hizo, se estrenó, pasó sin pena ni gloria. Se llamó Fuego Gris y apenas quedan las esquirlas del recuerdo de aquel que haya visto la película, con un, si digo, una coda interesante para la historia del cine. Pablo César, en aquella película, disparada por imágenes provenientes de canciones especiales de Luis Alberto Spinetta, se imaginó que en medio de la tristeza de un ser humano, de una persona, lo peor que podía pasarle es que llovieran sapos de punta, haciendo real una imagen que es más o menos metafísica. El día que llueva sopa, yo voy a andar con tenedor. Estoy tan mal en la vida que me llueven sapos de punta. y filmó en el obelisco sin ninguna otra técnica de animación que hoy sería más o menos normal, una escena en que a la tristeza de un protagonista, de una protagonista, le suceden sapos que caen del cielo en paracaídas. Y filmó con sapos tirados en paracaídas en una jornada inolvidable en el kilómetro cero de Capital Federal, enfrente del obelisco sobre la calle Corrientes. Unos años después, en una película muy famosa llamada Magnolia, un director muy importante del cine estadounidense tomó la idea de la película de Pablo César e hizo lo mismo en una escena en que una persona está triste, se trata de un policía y una enredada historia de amor. Llueven sapos de punta sobre el estacionamiento donde está su auto. Digamos que Anderson se afanó la escena de Pablo Grisi y la puso en una película muy grande con Tom Cruise y un montón de protagonistas importantes. Ahí están las dos películas para comprobar. La Argentina es muy anterior a la película estadounidense y no fue la única vez que esto pasó. Una escena de una película argentina robada por una película mucho mayor de Estados Unidos. Los productores y directores pensarán, total, es del sur del mundo, nadie las ve. De ese proyecto, una película inspirada en canciones de Spinetta, quedó un disco. El disco de la película Fuego Gris. Si tuviéramos que reducir el disco de Spinetta para la película de Pablo César a solo un tema, este, bastante sugestivo, Caspa Tropical, debería ser el tema elegido. ¿Qué será la Caspa Tropical? En torno a Esto es el polen, la nieve tropical. Sanos ven los muertos si miramos en torno nuestro. Fuera o adentro, o lejos, lejos del cristal. Solo es una caspa, caspa tropical. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino. Música de película de Charlie García. Esta es de Pubis Angelical, película mucho más recordada en todo caso por la música de Charlie que por los estrictos motivos artísticos del rodaje y el resultado. Canciones raras, raras, raras. No vamos a pasar pedazos de tango feroz, ni de películas que se presumen o son rockeras, sino otro lado de la reelección del rock en la Argentina con la creación cinematográfica. Y gente que ya interactúa con nosotros en Facebook en este ida y vuelta que les proponemos. Sí, claro. Sebastián nos dejó un mensaje recordando el programa en el que se habló de Miguel Abuelo y Marechal. Uno de rock y literatura, claro. Exactamente, pidiendo que se vuelva a recordar a Leopoldo Marechal en algún pasaje de algún otro programa. Ya lo haremos más adelante, ¿eh? Es una sección más o menos permanente, relación de rock argentino y literatura. Silvia dice buenas noches, un modo de decir cuánta tristeza. Es verdad. Educativa FM Educativa dice, emitiendo desde hoy Nacional Rock, Polifonía Nocturna, lunes a viernes de 23 a 24... www.fmeducativa.edu.ar 92.3 Río Gallegos, Santa Cruz. Abrazo grande a los que nos escuchan ahí en el 92.3 en Río Gallegos, en Santa Cruz. Al sur, al sur, al sur del corazón de la patria. Pablo dice, Poli, no sé aún si este programa es grabado o no, pero si estás al aire y de acuerdo a la temática de hoy, por favor pasate algunos temas de la película Tanguito. Abrazo desde Esquel. Muy bien, Julio, desde Esquel, 23-16 de hoy día, miércoles 3 de abril. No, nunca estuvo grabado el programa. Si a veces sale que pareciera grabado es porque trabajamos mucho para lograrlo. Así que lo tomamos como un elogio. Totalmente. Luis Alberto Spinetta protagonizó incluso películas. Balada para un Kaiser Carabelo de Fernando Spinner. Para muchos directores de su generación era un personaje muy atractivo y un actor de lo suyo también. Hizo pequeños papeles. Si él hubiese querido, hubiera protagonizado películas, pero lo suyo iba para otro lado. También a Charlie García, muchos directores lo vieron como un fetiche, alguien que podría estar en una película. Y si alguien lo logró fue en 1988 Gustavo Mosquera, un director muy interesante que dejó una parte de su obra por hacer siempre. Ojalá retorna, que inspirado en el personaje de Charlie, de chiquito fui aviador pero ahora soy un enfermero, le ofreció a Charlie el papel de un enfermero, bastante alocado, en la película Lo que vendrá. Esa película estaba interpretada por Hugo Soto, que había saltado a la fama por su inolvidable papel en una de Eliseo Subiela, la única buena de Subiela, Hombre mirando al sudeste. Curiosamente, de esa película Hombre mirando al sudeste, una escena, aquella en que el loco se escapa del Borda y va rumbo a un parque, el parque Les Ama, y hay una orquesta sonando y dirige la orquesta, fue robada una escena completa para otra película llamada Mr. Jones y protagonizada por Richard Gere, en que pasa lo mismo. El loco se escapa del lugar donde está, va a un sitio donde toca una orquesta, en este caso un teatro, y dirige la orquesta. Un plagio evidente, no de la forma de realizar ni de las escenas, sino de la idea. El loco que se escapa y demuestra su talento dirigiendo una orquesta sinfónica. Sobre eso no hay plagio, aunque Eliseo Subiela intentó llevar este tema a juicio en los tribunales estadounidenses. Era caro y difícil ganar. Pero vamos a Charlie García. En una Buenos Aires futurista, pensada desde el 88. Haciendo de enfermero. En una escena en que intermedia entre un oscuro policía interpretado por Juan Lairado y la realidad de lo que le ha pasado al enfermero, recoge un herido de bala en una manifestación de protesta en la Buenos Aires de entonces o la de hoy, quién lo sabe, y ese pibe que recoge es Hugo Soto. Este Charlie, escena del teléfono, de actor en Lo que vendrá. Sí, con el oficial Morea, por favor. Sí, gracias. Hola, héroe. ¿Recibiste el mensaje? Mira, como mínimo te va a ir muy mal, porque a mí la gente como vos no me copa nada. Y tengo un par de regalitos para hacerte. El primero, mira, es este. Escucha, Como mínimo. Quedamos pocos, muy pocos, pero esos pocos que quedamos tenemos ganas de darte una fiesta que va a ser inolvidable. Anda preparándote, porque esto va a pasar muy pronto. Adiós, mi amor. Chao. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Scorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. Charlie García actuando. Bueno, o haciendo de Charlie García, haciendo a su vez de enfermero en una película de Gustavo Mosquera. Lo más divertido acá no quedó en la película. Lo más divertido de todo fue el esfuerzo del propio Mosquera, que había convencido a Charlie de hacer una película, para que Charlie asistiera a los horarios previstos a las grabaciones. En un set de filmación, a la hora en que las cámaras ruedan en el cine y todo es carísimo, suele acontecer que los actores esperan 8 horas para 5 minutos de rodaje. En la filmación de Lo que vendrá todo se dio vuelta. Era el rodaje el que podía esperar 8 horas que Charlie García decidiera levantarse. Y ahí los riesgos de trabajar con un hombre de las particularidades de Carlos García Moreno. Este es el propio Charlie, hablando desde su punto de vista sobre cómo fue la filmación de Lo que vendrá, su único protagónico en cine. Para mí, en principio, fue un proyecto que se me venía como un poco delirante porque no conocía al director, no conocía a nadie, y Mosquera vino a casa más o menos un año seguido convenciéndome, ¿no?, de trabajar en esa película. Yo le decía, yo no soy actor, bueno, pero de alguna manera me convenció. Y bueno, en un momento me entusiasmé. Cuando empezó la filmación me agarró un poco de pánico porque no entendía muy bien cómo era esto del cine, ¿no? De esperar 10.000 horas para filmar un pedacito así chiquitito y todo. Pero yo creo que al final el resultado fue muy bueno. O sea, por lo menos para mí, y creo que para Mosquera también, o sea, todo ese esfuerzo valió la pena. Así como Nombre al Sudeste, la película de Eliseo Subiela, que inauguró en los 80 el género del cine joven argentino, la música era completa de Pedro Aznar. En Lo que vendrá, de manera más o menos obvia, la música completa era de Charlie García. Música instrumental, casi no había canciones. O en todo caso, había una sola canción con letra, que se llama El tema de la radio. Charlie García, de la banda de sonido de Lo que vendrá. Y vos, que escuchás el programa, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Vos también crees que está grabado? Oh, Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Maitena Aboitis. Tenemos excelentes excusas para hablar de música. Diego Mancusi. Somos muy buenos haciendo de cuenta de que sabemos cosas. Nunca lo sabrán. Y en realidad somos muy buenos de inventarnos un trabajo que hace que tengamos excusas para seguir escuchando música y compartiendo discos con los oyentes. Nunca lo sabrán. Hermoso todo, me conmoviste. Lunes a viernes, 14:16. Hablando de rock a la hora de la digestión. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Nacional Rock. 93.7. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno. No hay piedad en mi ciudad. Todos piensan en ganar. Vayamos a beber. ¿Dónde están los hombres santos? Documento. ¿Se nota que es una película argentina de los años 60? Bien, se llama Tiro de Gracia y es de 1969. Está empezando el rock nacional, de alguna otra manera. La película es de Ricardo Becher, basada en una novela homónima de Sergio Mulet, que además es el protagonista. Película artística de los años 60, ¿eh? En Francia existía la Nouvelle Vague o la nueva ola francesa, y en Argentina muchos cineastas procuraban empezar a hacer películas diferentes, que hablaran otro lenguaje. En las historias y en la forma en que las historias se contaban, Leonardo Fabio, Rodolfo Kuhn, Lautaro Murúa, entre otros. Y esta película tiene la característica de que interactúa con músicos de Manal. Recién escuchaban un tema de Alejandro Medina, bajista de esa banda. El tema se llama No hay piedad. En la película hay muchas personalidades que frecuentaban el Instituto Ditela, el Bar Moderno, como el psicoanalista Oscar Mazzotta, por ejemplo, o el delirante Federico Peralta Ramos, o el artista Pérez Ellis. Y una de las claves es que la banda sonora fue compuesta e interpretada por Manal, grupo que recién estaba grabando su primer disco, pero que de alguna u otra manera estaba inventando el rock blues en castellano, y cuyos integrantes, como se escucha claramente en la banda de sonido, frecuentaban el mismo ambiente de los artistas e intelectuales de la época. Una zona del centro de la capital federal, del Bajo, la Facultad de Filosofía y Letras, los bares de la zona, las aventuras que incluían el happening y la experimentación con sustancias más o menos tóxicas. Prudente distancia de la militancia política, pero se trataba de una dictadura, la de Onganía. Y una sensación de que entre el mundo del cine, del arte y el mundo de esos artistas de rock no había mucha diferencia, eran el mismo mundo. Pero en esa película, además de la banda de sonido interpretada por Manal, el baterista Javier Martínez actuaba, y actuaba de baterista Javier Martínez, que siempre estuvo bastante tocado. Esta es una escena en que termina pegándole una bofetada al protagonista de la película, Sergio Mulet, que viene medio como que lo encara. ¿Qué dice Paco? ¿Cómo va ese jazz? ¿Cómo va ese mulo de Max Roach? Vení, Daniel. Vení, acércate. ¿Qué pasa? ¿Qué esperás? Pelea no, Paco. ¿Entendido? Paco es este, Javier Martínez, baterista seminal de la historia del rock en la Argentina. Usted es Federico Benítez, que toca la batería. Sí. ¿Qué le parece? Lo que estamos escuchando, genial. ¿Y qué le parece la batería de Javier Martínez? ¿Alguna vez batió el récord mundial Guinness tocando no sé cuántas horas seguidas la batería, Javier Martínez? ¿Alguna vez? No hace tanto, hace 12, 13, 14 años. Muy bien, eso no lo sabía. Y se dice que inventó una especie de rítmica argentina, técnica para bluesear, sí, claro, a la Argentina y cantar al mismo tiempo. No es fácil para el baterista tocar y cantar, ¿no? No, para nada. Bueno, él lo hacía con una naturalidad que abruma y encima con una voz muy particular. La película tiene de raro, de notable, tiro de gracia. Decíamos que incluye temas de Manal a granel. No solo la actuación y la presencia de los muchachos de Manal. Y salimos de esta parte de la historia de rock y cine en Argentina con Estoy en el infierno, de Manal para la película. 23:35, el tiempo pasa, nos vamos poniendo algo. ¿Qué dice la gente en Facebook, Fede? La gente dice, por ejemplo, Alba, Poli, escuchando tu excelente programa con ese equipo que son magníficos, ya más tranquila con las noticias platenses, tu honestidad no se pone en duda si dice que estás en vivo, que nadie lo dude. Dice Alba, desde Olavarría, con bebé nuevo, que para calmar le hago escuchar rock y se calla, hoy peli y rock, verdadero gusto, un abrazo para vos y compañeros. También Eduardo Vidal dice, vi que otro ya comentó lo mismo, a Nacional ni por AM ni FM lo puedo escuchar, sale entrecortado, los estoy escuchando por la FM educativa que vi en vuestro muro, que los retransmite. Bueno, es buena idea para el que no tuviera bien la frecuencia, 92.3, FM 92.3 de Río Gallegos. Ahora, extraño que en la provincia de Buenos Aires nos escuche mejor por una radio de Río Gallegos que por la radio nacional. Claro, pero está bueno, escuchando desde Carué, con unos mates, porque está de vacaciones. Si no, a esta hora debiera descansar. Nos puede escuchar, lógicamente, a través de FM Educativa, por internet, o también nuestra web es nacionalrock.com. Bienvenido a la Grey. Nos quedamos en los años 60, entonces, y vamos a una película notable, por varios motivos, hipercomercial, llamada El extraño de pelo largo. Como un tema del grupo comercial La Joven Guardia, pero interpretada por el artista del rock progresivo Lito Nevia. Esta es la canción original de La Joven Guardia, vastamente conocido y más de una vez versionado. El éxito del tema fue tal a mediados de los 60, esto no era rock argentino, sino música complaciente en la estética de la época, que a una productora de cine se le ocurrió hagamos la película. ¿Y a quién llamó para protagonizar El extraño a pelo largo? Bueno, a Lito Nevia, que en principio tenía pelo y además lo tenía largo. Estamos hablando de hace como 40 kilos en el año 1966-67. Y Lito Nevia, que era menor de edad, llegó con el pelo largo para interpretar la película El extraño de pelo largo, y los productores le dijeron, pero lo tenés muy largo, así que le hicieron cortar el pelo para protagonizar la película El extraño de pelo largo. Tenemos aquí un documento, además, que muestra cómo la productora argentina Sono Films, a través de su presidente Atilio Mentasti, le fabricó una constancia al señor Lito Nevia, llamado Félix Ramón Pando, de nombre, para que anduviera por la calle con una papeleta que demostrara que entre el 10 de septiembre y el 30 de octubre del año que se filmaba la película, podía usar el pelo largo sin que la policía lo detuviera. Se ruega a las autoridades pertinentes confirmar la presente en la Dirección de Seguridad de la Policía Federal, despacho del inspector general Roberto Schuller, de tal manera que el joven músico rosarino, reciéncito llegado a Buenos Aires, pudiera caminar por la calle sin que lo mandaran en cana, con la excusa de que si tenía el pelo largo era porque estaba filmando una película. Y sin embargo le habían hecho cortar la película para filmar El extraño de pelo largo, cortar el pelo para filmar la película. Imagínense el grado de represión de la era y lo que significaba para la policía alguien de pelo largo. Tal vez tenían razón, quién lo sabe, pero era duro tener pelo largo en la calle en los 60 y los 70, ¿eh? Y la historia tiene una coda que vincula aquello que ocurrió hace muchísimos años y kilos de la banda de sonido de esa película, es Rosemary, uno de los temas más prístinos del primer Nevia, con la actualidad. Después, como esta película fue exitosa, filmaron otra que se llamaba La extraña de las botas rosas, protagonizado por la modelo Liliana Caldini, que más adelante en televisión, o como consecuencia de esto, conduciría un programa de música llamado El sótano beat. Un programa de televisión que se transmitía desde un supuesto sótano donde se cultivaba algo parecido al rock nacional y sus alrededores, por el que desfilaban grupos de moda por entonces. A veces había buenos y a veces eran horribles, estaban todos mezclados. Pero así pensaba la industria por entonces en el rock. una canción de un grupo comercial en una película protagonizada por Lito Nevia, que actuaba y le dejaban meter sus canciones y le pagaban por eso. O una película protagonizada por una modelo, más adelante mujer de Cacho Fontana y de Luis Abelardo Patti, que además conducía un programa de televisión supuestamente sobre rock. Todo un poquito mezclado, pero así se construye también la historia. En esta película, Lito Nevia empezó a grabar un tema llamado Estaré lejos de mi hogar, pero ocurrió que el tema finalmente no quedó en la película, y en su último disco, La canción del mundo, un disco de 2012, vean cuántos años después, Lito Nevia se dio el gusto de terminar el tema y presentarlo en público. El tema que debía estar en la película y no quedó, y que vive en el último disco de Nevia, es este. Mucho tiempo falté de mi hogar, mucho tiempo de andar y vagar. Hoy me toca volver, no tengo que comer, seguro es que hace un pan me darán. No se crean que esto aquí terminará. En mi hogar solo estaré 6 días más. Mucho me alimentaré y también descansaré para luego poder volver a seguir. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Yo soy Carla Conte. Nakan Rock. Es la que conduce el programa, yo simplemente soy un columnista, no pretendo más que agregar. Carla Conte. Cecilia Elía. Artemio López. Todo eso tenés que decir para decir que sos Artemio López, decir Artemio López. Rock and Rock. Comunicación Nacional con Rock. Conceptos claros, concisos, para que el oyente nos pueda seguir, entender. Lunes a viernes, de 10 a 12 y media. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Música de Gustavo Cerati para la película de Eduardo Capilla. Más bien, es una película de 2001. Y nosotros haciendo este especial sobre relación de rock, rockeros, canciones de rock con películas comerciales pensadas para el alto impacto y no justamente para el testimonio apenas documental. No películas biográficas o supuestamente biográficas como Tango Feroz. No películas hagiográficas para contar la vida de una persona, sino películas que incluyen al rock dentro de otra realidad. Recién escuchamos el modo en que Lito Nevia se arregló para poner en un disco de 2012 una canción comenzada más de 40 años antes. Infancia Clandestina es una gran película argentina contemporánea, estrenada el año pasado, 2012. Dirigida por Benjamín Ávila, cuenta un pedazo de su propia historia. La historia de un chico de 12 años y su familia, en los años más graves de la historia argentina, los años de plomo. Un chico que va a vivir entre dos mundos. Iba a ver cómo sus padres en dictadura caen y él es apropiado y luego devuelto a una abuela. Y mucho más adelante en la historia, ya como militante de Hijos, se encontrará con el hermano que los militares le quitaron. Ernesto Alterio, Natalia Oreiro y César Troncoso protagonizan esta película, que tuvo un largo recorrido por las salas de cine y por los festivales durante el año pasado. Una coda de la película es que al final, sobre los títulos, tiene una gran canción, hasta entonces inédita, porque fue compuesta por la película del trío Divididos. Hay un link entre Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, son marido y mujer y padres de un hijo, y de alguna u otra manera eso acercó la posibilidad de que Divididos participara del film de Benjamín Ávila, tras no haber querido participar, por ejemplo, en ninguna película o ningún experimento en torno a la vida de Luca Prodan, el líder del grupo Sumo. Esta es la canción final de Infancia Clandestina, que tiene el peso específico de ser una compuesta especialmente para la película y con el tema de la película, por esta máquina de rock que es el trío Divididos. De frío, convertido en quietud. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Cine y rock. Rock y cine, canción de ruta de Andrés Calamaro. Y ustedes comunicados en el ida y vuelta con nosotros, Fede Benítez. Sí, nos dice Eduardo nuevamente que no puede escuchar Nacional bien por la página y por eso escucha la retransmisión de FM Educativa. Así que por donde sea, mientras escuche bien, está perfecto. Tenemos también el mensaje de Violeta que dice, estás ahí, Poli, en vivo. Sí, claro. Y también mensaje de Estela Maristovarich. Dice, qué buen programa, grande Poli. Abrazo a la rusa, compañera locutora. Así es. Qué bueno que la gente que trabaja en radio escuche radio. Hay gente que trabaja en radio y no escucha radio. No escucha, exacto. Y sabe qué se nota. Un día vamos a hablar de eso, ¿no? De cuánto mal le ha hecho el periodismo a la radio. Son los años 90, la era del menemismo consolidado y Marcelo Piñeiro, que había hecho la película Tango Feroz, filma Caballos Salvajes, tal vez su película más de espíritu punk. Un viejo anarquista, Héctor Arterio, y un joven empleado se afanan un banco y salen a la ruta. Es la de la famosa frase de Arterio, la puta que vale la pena estar vivo. Pero tal vez lo más recordable de la película es esa idea de los dos fugitivos, el viejo anarquista y el pibe que se cansó de ser empleado, que huyen por la ruta y encuentran una chica, Cecilia Dopazo, por la que dan ganas de gritar la puta que vale la pena estar vivo. Canción de ruta, película de ruta, ¿eh? Vicentico y Valeria Bertolucci se conocieron filmando una película llamada Mil Boomerangs, de Mariano Galperín. En esa película él hacía de un astro de rock británico que llegaba a Buenos Aires y se encontraba desolado en una ciudad en que lo que importaba era River y Boca, y finalmente iban a un campo, un lugar tranquilo donde fumar lo que te dé la gana, y conocía a una chica. Milagrosamente, una vez terminado el rodaje, la actriz joven Valeria Bertolucci y el cantante de Los Fabulosos Cadillacs se habían convertido en novios y de ahí en adelante han estado juntos hasta hoy. Este año se estrenó la película Antes, de Daniel Gimelberg, que tiene como perlas, entre otras cosas, que la banda de sonido estuvo a cargo de Fito Páez, que logró, en el momento en que procesó ese trabajo, que Spinetta versionara, en especial para la película, nuevamente tres temas. Bajan y Todas las hojas son del viento, de Artaud. Además de haber cedido la versión original de Cementerio Club. Fito además agrega la banda de sonido, creo, de El amor después del amor. La película Antes está en cartel todavía en algunos cines de la Argentina. Pero vamos a ir a una película babasónica. Este es el tráiler de Las mantenidas sin sueños. No existen fenómenos morales, son una interpretación moral de los fenómenos. No existen fenómenos morales. pasa. Las mantenidas sin sueños están escuchando el tráiler. Es una película de Vera Fowil y Martín de Salvo, estrenada el 26 de abril de 2007. Trabajan Mirta Busnelli, Eda Díaz, Gastón Pauls, Mía Maestro, Pascual Condito, entre otras figuras del espectáculo en la Argentina, incluyendo la propia directora, Vera Fowil, hija del escritor Fowil. ¿Y por qué decimos que es una película babasónica? Bueno, porque de la banda de sonido de Las Mantenidas sin Sueños... Tomarme vacaciones de las vacaciones. Esta película, escuchan a Gastón Pauls ahí. Mi vida, escuché una idea mejor. Y a la niña Lucía Snieg. Sale una canción babasónica llamada Las Mantenidas. Sobre motivos no me estoy quejando. La vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Aunque me sobre el dinero voy a echarme a perder. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Aunque me sobren motivos, no me estoy quejando. La vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Sobre el dinero voy a echarme a perder. Nací para mantener. Este es el primer programa que dedicamos a esta cruza de influencias y de estéticas, el rock argentino y su relación con el cine comercial argentino. Vendrán otros programas dándole vueltas a esta cuestión, porque siempre queda un montón de material y de ideas afuera. De la película Antes, de Daniel Gimelberg, con música a cargo de Fito Páez, y tres versiones de Spinetta, dos de ellas grabadas especialmente, Artó y Bajan. Se destaca el tema de Él mató a un policía motorizado, Mi próximo movimiento, que tiene que ver con la historia de la película protagonizada por Nahuel Viale y Nahuel Pérez Vizcayar, entre otros, Carlos Putalupi, Romina Ricci, Alejandra Fleschner, Verónica Leinás, Martín Pirojansky. Sonido del siglo XXI, él mató a un policía motorizado. Así, con esta última canción de película, vamos cerrando el programa Fede Benítez. ¿Qué hicimos hoy? En la operación técnica estuvo el señor Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce este programa, Polifonía Nocturna, Carlos Polimeni. Terminado este día de miércoles, acaba de empezar el jueves, nos despedimos de todos ustedes, nunca grabados. Hasta mañana.